para recibirlo. Este joven empresario que vive en Fuengirola y que genera montones de proyectos comerciales, pero lleva adelante unos proyectos a través de la ONG Nacupenda Sana, en las cuales nosotros de La Gauchada siempre intentamos darle la mayor difusión, porque creemos que se trabaja con mucha seriedad y aparte el objetivo que tiene Nacupenda es espectacular. Pero para que hablemos sobre el tema, ¿por qué hemos invitado a Sebastián a que pase por La Gauchada? Es porque estamos en la víspera del inicio de otro de los proyectos de Nacupenda. Así que lo recibimos, le abrimos la tranquera de La Gauchada. Es un gusto enorme recibirlo aquí. ¿Cómo estás, Seba? Todo muy bien, siempre el placer es mío de poder compartir un rato con toda la gente de La Gauchada y sobre todo ahora que nos vamos a charlar sobre un poco el nombre del programa, ¿no? Hacer una gauchada. Esto es una gauchada, esto es una gauchada. Nada mejor dicho. Sebastián, estamos ya prácticamente en el día de salida, ¿no? Es decir, en este proyecto Granito a Granito, que justo, es una ruta nueva, ¿no? En las camionetas cargando las maletas, mandándole los seguros a la gente, cosas de último momento, y en un ratito ya salimos para Tarifa para tomar el barco y volver a pisar tierra africana, ¿no? Que ya estamos con bono ya. Esto es una ruta Marruecos 2018, ¿no? Exactamente, es un proyecto, digamos, nosotros venimos con la ruta del arroz de hace 10 años, sí, que la venimos haciendo en Gambia, a veces Gambia y Senegal, y este como un proyecto nuevo que se llama Granito Granito, que una vez por año vamos a internacionalizarnos, podemos decir. Nacupenda va a ir a un lugar nuevo cada año y nos vamos a adaptar a lo que se coma en el lugar. Por ejemplo, como en la ruta del arroz, en Gambia es arroz. Por ejemplo, aquí en Marruecos nos hemos adaptado al cuscús y la harina que nos han pedido ellos. Toda la parte del sur, ellos hacen el pan cada día, sí, entonces nos han pedido sacos de harina, ¿no? Y es lo que vamos a repartir, unos packs solidarios de 25 kilos de cuscús, de 10 kilos de harina y una garrafa de 5 litros de aceite, que en la parte del sur a los nómadas al final también se les va a dar también 25 kilos de harina. Lo mismo que de cuscús, porque ellos hacen el pan cada día. Me comentaban hace poco nuestro contacto que trabaja con los nómadas ahí en el desierto, que ellos mismos lo habían pedido y nos adaptamos a la petición, ¿no? Claro. He visto con un gusto enorme, ¿no?, que has convocado nuevamente a Martín Corradini, el fotógrafo que llevaron a Gambia y que realmente ha hecho una serie de fotos que esto ha llevado a una exposición itinerante, ¿no? Que realmente he visto fotos a través de internet, bellísimo, ¿no? Totalmente, costó convencerlo porque acá los voluntarios que viajan, el equipo de trabajo, cada uno nos pagamos nuestro, por supuesto, claro, sí, nuestro sí, viaje, sí, he armado todo el tema de hoteles, de comida, lo más económico posible, porque entiendo que cada uno tiene que poner, y él me volvía loco, me decía, mi mujer me va a matar, hace 3 años que no hago vacaciones, ahora me voy yo de nuevo, viste, 12 días, para allá, 2 semanas, y bueno, pero esto es único, venite, que también está bueno que vos puedas hacer un material fotográfico y que esas historias vuelvan aquí, y la gente ve a veces que con un poquito, ¿no?, con un contacto, se pueden hacer cositas y se pueden cambiar cositas también, de a poquito, y es la presencia de él es importante. También sumamos a otro equipo, por eso te digo, bastante mezclado el equipo este. Se vienen desde Alemania, Milton y Romina. Vienen también. Ellos siempre van también, sí, colaboran. Sí, pero en Marruecos es la primera vez. Ellos han estado en Gambia muchas veces, pero en Marruecos es su primera vez y viajan directamente a Alemania, a Marrakech, que mañana lo recogemos allí. Y tenemos gente también del País Vasco, se vienen una chica y 2 chicos que vienen del País Vasco, también llegan a Marrakech directamente, bueno, una chica que viene de Mallorca, un grupo, la verdad que bonito. Qué bueno. Con ganas de viajar y de aprender sobre todo, ¿no? Sí, bueno, claro. ¿Cómo es el itinerario? Mira, arrancamos en Tánger, de ahí llegamos a Marrakech, que ya es donde llega todo el grupo. Se va a hacer un día de trabajo, un día y medio de trabajo en Marrakech con 2 asociaciones locales. De ahí salimos a Ouassazate, que es ya pasando todo el Alto Atlas, que son todas las montañas, que me dijeron que está todo medio nevado. Llegamos allí, hacemos un día de trabajo también en la noche y luego al otro día un día de trabajo allí. Pasamos por el Todra y llegamos a Mersouga, que es una de las últimas ciudades, digamos, a la puerta del desierto de Chercheví. Vamos a trabajar en Mersouga y luego de ahí vamos a Erfut, donde trabajamos con la Asociación de los Nómadas. Son 42 familias nómadas del desierto y se van a trabajar con ellos, ¿no? O sea que eso en total, entre Tánger y devolver, son 2.000 kilómetros. Ah, la mierda. Y se van a beneficiar en el camino este unas 150 familias, ¿no? Y sobre todo nosotros del aprendizaje, eso es eso. Uno da un poquito y siempre mucho más lo que recibe, por eso vuelve. Uh-huh. Ahí está la historia, ¿no? ¿Qué tal fue la respuesta de la gente? Bien, muy bien, porque lo hemos hecho muy muy íntimo, con personas muy allegadas, que uno quiere viajar, no quisimos largar una campaña de Nacupenda, porque la verdad que estamos pidiendo todo el año, y ya nos van a ver por la calle y se van a cruzar enfrente, ¿viste? Cuando nos van a venir. Entonces dijimos, mira, vamos a hacerlo más íntimo, y bueno, y la gente responde, te llama, te acerca, te trae el dinero, te lo ingresa, te hace la transferencia, porque de alguna forma sabe que eso llega, que es un granito que cada uno puede sumar, y también es bonito sentirse parte de esto, ¿no? Luego le traemos la fotografía de la familia que ha sido beneficiada con el producto que le ha entregado, y un poco hacemos como de carteros, de mensajeros, ¿no? De tanta gente que no viaja, pero nos apoya. Claro. Sebastián, una de las cosas que la iba a hablar en privado contigo, pero bueno, ya que estamos aquí... que nos falta el mate nomás aquí en el estudio, te hago un comentario. El 18 de diciembre es el Día Internacional del Emigrante. Por ahí sería lindo buscarle a esa fecha, una fecha en la cual los inmigrantes nos juntemos para juntar cosas para Nacupenda, ¿cierto? Intentar que todo el mundo aporte algo, ¿entendés? Generar una inquietud ese día ahí para... En la Costa del Sol, algo para movilizar gente. Que sea un festival, que sea lo que sea, pero que realmente sea identificado para Nacupenda, ¿viste? Mira, la verdad que estaría muy bonito. El otro día me mostraron un teatro en Málaga, me mandaron la foto y me explicaron todo el tema, que es de la Fundación Unicaja, que está en un futuro para poder hacer algo, y si es para un fin de benéfico de una asociación, ellos estudian la asociación, ven qué artista vas a llevar y te lo ceden, ¿no? Te digo, para el 18, porque no hay tiempo, lo tienen lleno hasta marzo, pero bueno, hay cositas que le estamos dando vuelta, y hace poquito tuve una reunión y hablamos de eso, ¿no? De la necesidad de volver a hacer 3 eventos puntuales al año para que la gente pueda informarla, que puedan preguntar, que se puedan acercar. Es una forma de sembrar y sensibilizar, ¿no? Sí, que, porque bueno. Aparte, yo creo que la mayoría de los inmigrantes por ahí tienen ese corazón abierto a la solidaridad, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre que a veces hay que generar el motivo, ¿no? Entonces, digo, por ahí buscar un día como este día tan importante a nivel de la gente, el 18 de diciembre, que nos identifica a todos los emigrantes. Totalmente. Y ustedes que vienen trabajando tanto, ¿cierto? En eventos, ¿cierto? Muy populares y realmente cada vez más seriamente. Intentar buscar hacer algo, pero que sea algo de aporte, donde la gente vaya a participar con la intención de estar allí y aportar, ¿me entendés? Es un día especial. Bien. Vamos a darle vuelta, ahora que vamos a tener también tiempo de pensar, de charlar y de hablar en el viaje, que son a veces muchos kilómetros de un lugar a otro, y bueno, ahí le vamos a ir dando una vuelta. Y lo que te quería contar del tema este de Granito a Granito, que es un proyecto nuevo, con la idea de ser internacional, que dentro de nuestras locuras, la idea sería el año que viene poder hacerlo en Argentina. Qué bueno. Eso es lo que le estamos dando una vuelta, hacer parte de la Ruta 40 con Buenos Aires, Córdoba, Salta y terminarlo en Jujuy. Ah, mira. Vamos a ver cómo sale esta primera prueba que se va a hacer en un lugar nuevo. Y la verdad que, personalmente, ¿no? Por todo lo que nos representa, imagínate Argentina, poder hacer esta ruta allí y poder llevar un pedacito a estas provincias y a esta gente, también estaría bonito. Si al final nos animamos y lo hacemos, que sería para finales de noviembre, año que viene, ya les iré contando para que sean testigos de... Qué bueno, ojalá que se pueda, que lo puedan hacer. Del proyecto, ¿no? Bueno, por supuesto estaremos allí a la vuelta, intentando recabar todo lo que pasó en todo este viaje, esta gran experiencia. Esta es una experiencia solidaria. Y entonces la posibilidad, ¿cierto?, de que la gente escuche y que abra el corazón para ayudar. Eso es lo fundamental. Sin duda, es una forma también de achicar los puentes, de achicar las diferencias. Vienen mis hijos con nosotros, ¿no? Viene mi mujer y mis hijos, que todo lo hacemos juntos y participamos juntos, que si no también no tendría tanto sentido. Y por una parte es eso, como digo, vamos un poquito para aprender un montón, que ya ellos con 10 años y el otro con 5 convivan, compartan, se den cuenta que no hay que tenerle miedo, sino que somos todos más parecidos de lo que pensamos. Sacarlo de la ignorancia, del temor, que últimamente está invadiendo algunos lugares, ¿no? Y algunas personas de Europa, que uno lo siente con mucha pena. Y hasta de Argentina mismo, a veces, no nos vengamos a Europa. Sí, yo de Argentina mismo leo cosas, ¿no? Que si lo venezolano, que si lo boliviano, que si tal. Y me sorprende, independientemente después de la seguridad o no la seguridad, el que robó o hizo algo mal, para su casa, eso sin ningún tipo de duda, ¿no? Se discute eso, ¿no? Pero lo que se discute es esconderte detrás de esa historia para generalizar y sacar tus temores de perder no sé qué. No sé qué estamos cuidando tanto a perder, si antes después lo vamos a perder todo, ¿no? Sí, viste, sí, nosotros en el programa siempre cuando empezamos lo que decimos es que justamente que el objetivo fundamental de la gauchada es que nos conozcamos, ¿cierto? Porque estamos en realidad subidos todos al mismo carro y esa es la idea, ¿cierto? Que tiremos todo para el mismo lado. Y lamentablemente vos ves que los medios no piensan igual, ¿cierto? Es decir, lamentablemente crean muchísimos miedos donde no lo tendría que existir. Porque justamente en momentos donde el aporte de la inmigración a nivel mundial es tan importante, no tendría que la gente tener tanto miedo, tanto temor, y tantas cosas, tantas, y tendría que ser mucho más solidaria y más abierta. Y yo creo, países como España, Italia, Argentina, que somos países hechos por inmigrantes y que siempre hemos salido también cuando no hemos podido allí a buscarnos la vida afuera. Tendríamos que ser los primeros en comprender y en empatizar, ¿no? Que es la palabra que hay que usar ahora, la empatía, ¿no? La empatía, sí. Claro. Pero bueno, ahí estamos. Seba, bueno, así que por un lado decirle a la gente, ¿cierto? Que busque en internet Nacupenda Sana. Allí se va a encontrar con la forma, si quieren participar, si quieren ayudar, de qué manera pueden hacer contacto, de qué manera pueden llegar a ustedes, ¿cierto? Es decir, porque es una organización abierta en la cual la gente puede participar, ¿cierto? Y puede hacer propuestas, ¿no? Totalmente. Y entonces lo que nosotros desde aquí le proponemos es eso, ¿cierto? Que se informen, que busquen, allí están todos los objetivos que trabaja Nacupenda, que son muchos, y en el cual se necesita, por supuesto, dinero, se necesita trabajo, se necesita esfuerzo. Manos, se necesitan manos. Lo importante es que aportar, ¿cierto? Cada uno de ellos. No es un tema económico, Carlos, sino decir un tema de gente que tenga tiempo también, que pueda decir, mira, yo puedo ir 3 horitas por semana en la oficina misma mío, que yo siempre dejo un ordenador ahí para que puedan venir y se pueda trabajar para Nacupenda, o yo estoy interesado ahora en diciembre, por ejemplo, que vamos a tener una nueva directiva, nueva gente que se va a sumar, estoy interesado en poder llevar socios y padrinos, o me gustaría llevar esta, o la web, o puedo llevar el Facebook porque tengo tiempo. Claro. Imagínate que es todo voluntario y a veces falta tiempo para hacer las cosas y se necesita muchas veces, no solo un tema económico, sino un tema humano, ¿no? De gente que tenga tiempo y tenga ganas de sumarse al proyecto. Sebastián, está abierta una de las propuestas de Nacupenda, es la lotería para esta Navidad, ¿no? Sí, es hace muchos años que la venimos haciendo. Este año le hemos agregado un número, el número que siempre tenemos es el 29.512, y este año se agregó un número más que termina con el 86, el último mundial que ganamos. A ver si eso tiene algo que ver o nada. ¿Sí? Ya lo vio esto. Y bueno, nada. Bueno, entonces nos vamos a poner en contacto cuando vos ya estés ya de vuelta, para que la gauchada tenga números para vender entonces. Genial, buenísimo. Muy bueno, nos viene bien. Así que siempre lo que podamos aportar vamos a estar allí. Sí, vamos a estar ahí, dando la mano. Bueno, desde ya, que todo el viaje sea un éxito y nos encontramos a la vuelta, ¿no? Muchas gracias, familia, y por estar siempre ahí, por apoyar en todo lo que hacemos, y a ver si uno de estos viajes se viene con nosotros y ya lo van transmitiendo en directo. Por supuesto, ver, que sí, ver, eso, Dios eso. No creas que no, está en la idea nuestra. Ojalá que se pueda hacer. Bueno, Seba, muchísimas gracias por estar siempre allí y muchísima suerte. Un abrazo para todos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Llamando al sol a danzar como el yoike, por la tierra y por la vida, la esperanza de mi gente florecida en Quillatún, y por ellos bailaré. Las piedras se hizo fuerte mi sentir, tallé del viento en los alambres, ni un quemapu de mis padres que duerme esperando a tú, y por ella canto así. Estamos escuchando Cuando nace el loncomeo, cantada por Rubén Patagonia. El loncomeo fue un canto ancestral de carácter espiritual que formó parte de los pueblos indígenas del extremo suramericano, tehuelches del lado argentino y mapuches del lado chileno. Cultivaron estos cantos grupales con fines de rezos en tiempos prehispánicos e incluso durante la era colonial. De este canto folclórico surgió tiempo después una danza. Tanto la danza como el canto eran de raíces netamente tehuelches y nacieron del lado argentino, pero fueron adoptadas por los mapuches del lado chileno. El loncomeo, tenemos varios músicos, varios escritores, sobre todo, claro, muchos afincados desde la provincia de Buenos Aires para la Patagonia, ¿sí? Claro. Como el caso de José Larralde, los hermanos Verbel, y quizás uno de los que mayor difusión le ha dado es Rubén Patagonia. Rubén Patagonia es proveniente de sangre tehuelche. Y entonces él, su hijo también, ya su hijo ya es grande, y bueno, él trabajan sobre todo en la reivindicación de los derechos de los indígenas del sur. Uh-huh. Es muy, pero muy importante el trabajo que vienen haciendo, sobre todo en la reivindicación de los derechos. Hay un hecho que es puntual, que ha pasado en estos días, es lo que sucedió en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde una estatua del navegante genovés Cristóbal Colón fue considerada como ofensiva para los pueblos originarios y las autoridades lograron sacarla de un parque público. Es un hecho que realmente, a mí es una opinión personal, ¿no? El tema de la estatua en sí y no el trabajo real en la tierra, en la búsqueda de reivindicar los derechos de la gente que la pasa muy mal, porque lamentablemente en todos estos lugares, en toda Latinoamérica, hay una población indígena, autóctona de cada lugar, de cada población, de cada país, que realmente la pasa mal. Están prácticamente fuera de lo que es el mercado de consumo, están como si fuera relegados de la sociedad. Sí, y es una lástima, ¿cierto? Este tipo de reivindicaciones que se hacen públicas y que entonces lleva a que, supongamos, los distintos historiadores busquen si está bien lo que se hizo al sacar la estatua. Ahora, en este momento, el gobierno de España hizo un comentario sobre este tema. Es como que veo como que, en realidad, los hechos puntuales donde se tendría que trabajar no se hace. Es decir, se busca no, más... Siempre es más para el politiquero, la habladuría, hacer lío acá, lío allá, pero en realidad lo de base no se soluciona. Sí, en este momento, ya de hace muchos años, para mí, para la gente que lee o que se informa de algunas otras cosas, la imagen de Colón en América Latina no es buena, lamentablemente, es decir... porque, claro, cierto, es decir, porque hay un espíritu anticolonialista en general, hay unas vertientes que sale de las universidades, gente nueva, que ve lo que pasó, no con el descubrimiento de América, sino lo posterior, todo lo posterior, como que ve situaciones, cierto, totalmente injustas y situaciones que hoy quieren que se reivindicarla. Me parece medio tarde. Bueno. La verdad, ¿cierto? Pero bueno, es decir, lo que sí es lamentable que no nos demos cuenta o que planteemos, no, pero a veces justificando hechos como que en realidad sucedieron, pero fue tantos años. Siglos atrás, ¿cierto? Porque esto fue en el siglo XV. Sí. Pero lo que hay que reflexionar es sobre el tema de la violencia y que la violencia es siempre igual, la muerte es igual, ya sea en el siglo XV, ya sea en el siglo XXI. Eso es lo importante, es decir, reflexionar sobre esas cosas, ¿cierto? Y de qué manera se pueden quizás cambiar las cosas para que... Para mejor, y no estar mejor. Siempre con el RQR. Ese es el... Hay un hecho que, hablando de hacer aportes a las cosas, me llegó mi hija Natalia, que es médica, me hizo llegar un... Dice, para que hables en la gauchada, porque hay un grupo de médicos que trabajan en los hospitales de Madrid y de Barcelona, se llama Música en Vena, y trabajan con haciendo música en los hospitales. Es decir, un aporte que hacen médicos, músicos, en la búsqueda de beneficiar, ¿cierto?, el estado de ánimo de los enfermos. La ¿cierto? Música es muy buena. Y me mandó un pequeñito pedacito de Jorge Drexler. Drexler, que es un músico uruguayo, cantándole una nana a una niña prematura. Realmente me hizo emocionar mucho, ¿cierto? Es decir, sobre todo lo que él comenta, lo que él habla, y él es médico, vive en España, ¿cierto? Uh-huh. Por supuesto, y es músico muy conocido en Uruguay, en Argentina, uh-huh. y acá también tiene conocido. Tiene una canción que es muy, en su carrera es muy importante, que es El otro lado del río, y que la vamos a escuchar. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo al otro lado del río. Bueno, escuchábamos Del otro lado del río, de Jorge Drexler. Esta canción obtuvo el premio Oscar en la categoría Mejor Canción Original en la ceremonia realizada el 27 de febrero del 2015. Esta canción fue creada para la película Diarios del Motociclista, la cual narra el primer viaje del Che Guevara por América Latina. Ajá. Bueno, una de las canciones que canta Drexler en el hospital con la gente. Con la gente, ¿sí? Es esta canción. Que es muy, muy linda, muy tranquila. Muy. Sí. Mónica, el otro día se quedó con ganas de continuar. Un pedacito de había traído de la Biblia. Sí, estábamos hablando sobre la armadura de Dios, eso, Carlos, ¿te acuerdas? Listo, bueno, perfecto. Estábamos nombrando cada parte de la armadura de Dios, que tiene un significado como si fuera la armadura de un soldado romano, ¿no? De esa época. Y hablábamos de la coraza de justicia. La coraza de un soldado romano protege sobre todo un órgano vital en el cuerpo, que es el corazón. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir guardar el corazón? De todo tipo de maldad, porque según lo que lleves en tu corazón determinará el curso de tu vida, para bien o para mal. Esa coraza debe estar formada de fe y amor, de una justicia no basada en nuestra propia justicia, sino ni por la ley, sino por lo que es la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y el amor nos protege de toda fuerza negativa, como por ejemplo el resentimiento, la falta de perdón, la amargura, el desánimo y la desesperanza, que corrompen nuestro corazón y nos amargan la vida. Esta coraza de fe en Cristo y amor, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que siempre protege y confía, que tiene esperanza y persevera, guardará nuestro corazón de todo ataque de Satanás y penetrará y permitirá formando parte de nuestra vida. Hay otra parte de la armadura de Dios, que es el apresto del Evangelio. Los soldados romanos, por lo general, usaban sandalias fuertes y pesadas que se ataban con tiras de cuero y les permitía marchar a lo largo y grandes distancias con cierta velocidad. En esta lucha espiritual que afrontamos a diario, calzarnos con el apresto del Evangelio significa conocer y estudiar la palabra de Dios, saber el mensaje del Evangelio, saber que el comunicarlos a otro, esto produce paz en el corazón y en la mente de los que creen y obedecen. Jesús vino para traernos vida, vida en abundancia, y esto debemos sentirlo y creerlo, experimentarlo. Y Él quiere que también usted lo experimente y que camine su vida con Él. Entonces vamos a escuchar esta canción que a mí me encanta, David Barrul, que ganó, uno de los que ganó La Voz, Como alas al viento. Como las alas al viento, yo elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y me llena de su amor. Ah. ganas tú siempre un perdedor. Hermano, la batalla de Dios. No quieras ser tú siempre un perdedor. Bueno, lucha, lucha, hermano, la batalla de Dios. Tenemos una batalla continua, día a día, pero con el Señor somos más que vencedores. Quería pasarles una información. Ahora el 23 de noviembre, a las 19 horas, en la iglesia Cristo Vive, de acá de Estepona, va a venir un chico, un humorista, que se llama Juan de Montreal. Va a ser un show con canciones y humorista muy para toda la familia, está invitada. Y solamente la entrada son 10 eurillos, nada más, que no es para él, sino que es para traducir Biblias al idioma de Guinea Ecuatorial, para que estas personas, aparte de saber la palabra de Dios, puedan leer en su propio idioma la Biblia. Entonces, para esto este chico, que es un chico muy joven, está trabajando y recorriendo lugares para hacer esta campaña, ¿no? Para que se puedan traducir Biblias en este idioma. Así que los invito a todos el 23 de noviembre a las 19 horas en el antiguo cine Veracruz. Allí va a ser este show de Juan de Montreal. Bueno, estos días con el tema de las lluvias y las inundaciones que se vieron aquí en Estepona, en Fuengirola, en la Costa del Sol, cierto, el Marbella, bueno, en distintos lugares también de la montaña como Ronda, me hicieron recordar que un hecho que sucedió en Argentina. En la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires, allí había un lago de agua salada que se llamaba Epecuén. Se formó una villa Epecuén, más o menos 1.500 habitantes, y esa villa era visitada por 25.000 turistas en la época de verano. Era impresionante lo que crecía la población. Era como nosotros conocemos en la provincia de Córdoba, Mar Chiquita. Que es también un lago de agua salada. Es una cosa rara, ¿no? Porque normalmente los lagos en la provincia en Argentina, en las distintas provincias, son de agua dulce. En este caso eran los dos de agua salada, el caso de Mar Chiquita en la provincia de Córdoba, porque hay también una Mar Chiquita en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y lo que ocurrió que En 1985, se fueron ahora el 10 de noviembre, 33 años, empezaron a, por cuestiones de lluvia, empezaron a crecer las aguas que desagotan allí en el lago Epecuén, y hizo desaparecer completamente la villa. Muchos años estuvo toda la villa completa bajo agua, es decir, muchísimos años. Después fueron cambiando con cierto los tiempos y el agua empezó a bajar y quedó una cosa realmente rara. Yo invito a la gente a que entre en internet a través de las páginas distintas, busque Epecuén y se va a encontrar con lo que son las fotos del pueblo hoy bajo el agua. Ahora surgió. Pero estuvo mucho tiempo bajo el agua. Claro, entonces todo una cosa como si hubiera, hubiera pasado una guerra, una cosa así. Y sí. Pero hay un hecho que es muy interesante, que cuando el agua bajó, ya había una persona que se quedó viviendo allí, en toda esa soledad de este pueblo, porque la mayoría se fueron a vivir a Cargüe, que está a 7 kilómetros, y otros se fueron a otros lados, ¿no? Pero entonces este señor, Pablo Novak, que es un vecino cuya familia estaba muy, pero muy arraigada, ¿cierto?, allí al lugar, se negó a abandonar ese espacio y le hicieron un reportaje y quería que lo escuchen, porque realmente vale la pena. La pena. En Epecuén, como en una cita de la Biblia, el agua fue el principio y el fin. La ciudad vivió a orillas de un mar de aguas termales, saludables, benefactoras, pero hoy está desmoronada por efecto de la sal. La inundación ocurrió hace muchos años, pero los antiguos habitantes, la mayoría de los cuales se fueron a vivir a Carué, que está a menos de 10 kilómetros de distancia, no olvidan. A veces llegan casi subrepticiamente y colocan unos carteles o placas que indican dónde estaba su casa, dónde su comercio, dónde su hotel. Pero Epecuén fue abandonada para siempre. Nadie vive allí, excepto un hombre. Pablo Novak, él se quedó. Él está parado sobre las ruinas. A sus 88 años, lo vio todo. Vio cómo llegaba el agua traicionera y vio cómo muchos años después de repente comenzó a evaporarse y a retroceder hasta descubrir una nueva Epecuén, blanca, desnuda, como bombardeada. El efecto acentúa la extraña decisión de quedarse a vivir en un lugar del que todo el mundo escapó. Pablo Novak se transformó así en el hombre más solo del mundo. ¿Por qué no te fuiste a Carué como todos? No, porque yo me tenía que seguir criando la familia. Tenía 10 hijos en la mesa, ese tiempo éramos 12. Ya eran grandecitas, pero... Y entonces me quedé con 90 vacas, iba criando ahí, algunas quintas al kilo todavía, otros no me cobran. Y fui criando y ayudé a la familia. Bueno, pero ahora te podrías ir a Carué. Sí, pero no me voy, ahora me quieren llevar. Mientras pueda caminar y hablar, no me voy de acá. ¿Por qué? No, es la querencia mía. Empecé de chico, salí al colegio con un palo de escoba, tenía dos hermanas mayores que yo, ya fallecidas, con una lata llena de huevos, vendiendo así a los turistas por llevar las monedas para casa, el colegio. Sin embargo, lo que ocurrió con Epecuén y ese aspecto de ciudad arrasada terminó siendo un sitio ideal para muchos nuevos turistas que llegaron encandilado con los escombros y también fue utilizado como locación cinematográfica. Novak terminó así siendo una figura emblemática del lugar, de lo que quedó de Epecuén. Epecuén era una próspera villa turística hasta 1985. Las aguas termales son comparables, dicen los expertos, a las del Mar Muerto. Pero la laguna empezó a crecer y a amenazar a la villa. Entonces, hicieron un terraplén de contención como una gigantesca herradura, pero cuando el agua lo sobrepasó, el pueblo se inundó y allí empezó el drama. Novak tiene una virtud que escasea, es capaz de reírse de sí mismo y se presenta ante los turistas muchas veces como el intendente de Epecuén. ¿Te quedás acá? Sí, mientras... Cuando el día que no pueda conversar y que pierdo la... Todavía leo sin lente. ¿Ah, sí? Y leo mucho, y todavía no. ¿Pero qué será la laguna? Es impresionante lo que son las fotos del lugar, ¿cierto? Es decir, la verdad que me hizo recordar todo este tema de las inundaciones, me hizo recordar ese caso de que desapareció Epecuén. Bueno, miren, yo no me quería ir sin antes darle las gracias a mis queridos amigos de la Asociación Parkinson, que este 13 de noviembre, el martes, me invitaron a un día de actividad física en el pabellón del Carmen. Esto fue realizado por el doctor José Guerra y el taller estuvo a cargo del doctor José Luis Burgueña Arroyo, que es fisioterapeuta. Pasamos una hora preciosa haciendo ejercicio, descargando tensiones, ejercicios lindos para el tema cardiovascular. Y el doctor invitó a todos, ¿no? Que la vida sedentaria no es buena estar en el sofá, que hay que, aparte de tener una buena alimentación, hay que salir, hay que caminar, y con los lugares tan preciosos que tenemos en Estepona, que es el jardín de la Costa del Sol lleno de flores y las vistas que tenemos para caminar y los lugarcitos para pararnos a hacer estos pequeños ejercicios, la verdad que no podemos desaprovechar esto, ¿no? Y salir al aire libre y tener una vida digna y sana y buscar... porque toda esta semana se ha dedicado a varias enfermedades. Por ejemplo, hoy es para los que están en recuperación del alcohol, ayer era para los diabéticos. Y bueno, y esto fue para una vida saludable cardiovascular. Y la verdad que me gustó mucho y le doy las gracias a mis amigos de Parkinson por haberme invitado y participar en ese muy buen taller, muy sano taller. Hay un amigo que siempre nos escucha y nos manda a través del WhatsApp, dice, ustedes siempre ponen folclore, nunca ponen rock argentino, y entonces para él le vamos a poner un poco de rock argentino de los años 70. Thank you.